hacia mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza del huracán. Es que me intento.